sabe nadie. Está muy alto, ¿eh? Poco si este tío Rubén debe estar sordo. Así me lo está subiendo. Buenas tardes, pescadores, pescadoras, bienvenidos, bien hallados en Anzuelos para el Alma. Programa 31. Programa que, la verdad, no sé cómo va a salir, porque ha habido mogollón de inconvenientes a última hora. Pero bueno, yo creo que haciendo las cosas de corazón y haciéndolas como se tienen que hacer, siempre aportando a la pesca del sentir, a ese sentimiento que queremos que tengáis cuando navegamos el mar de las ondas, consigamos y vayamos hacia buen puerto. Iba a ser un poco un programa personal, un programa especial, yo creo, también porque va mucho sentimiento en él. Pero antes de nada, antes de ponernos a navegar en esta búsqueda de la pesca del sentir, esos anzuelos para el alma, quiero saludar a las dos personas que hoy me acompañan aquí en presencia y uno en no presencia, pero que está. Hola, Ana Cris, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Hola, señor Jorge, ahí en la sala de máquinas. Hola, muy buenas tardes, aquí estoy con todo al mando. Todo al mando y yo creo que todo controlado. Saludamos desde aquí a Fernando. Fernando, donde estés, sé que nos estás escuchando. Un saludito para ti también. Y a todos los que sintonizáis estas ondas. Y cómo no, a todos los que nos acompañáis en este navegar. Hoy va a ser un programa especial, un programa que quiero que haya música. Música pero con mensaje. Música en el cual estemos, bueno, en la cual estemos introducidos directamente y escuchando la letra, porque son canciones que tienen mucho mensaje. Pero antes de nada, como es mi programa, como ya todos sabéis quién soy yo, soy el pirata, soy José Antonio Martos, soy el presidente de la Asociación Motorista Pica, sí que quisiera anunciar una cosita que va a haber muy, muy, muy, muy interesante. El día 20 de julio, creo recordar, si no, de todas maneras, a lo largo del programa os lo volveré a recordar y os lo volveré a decir específicamente ya, con todo, pero que podéis entrar a la página de Picaragón de Facebook y buscarlo. Tenemos una actividad que, con todas las seguridades sanitarias necesarias, con todo lo que exigen en un momento dado, para que este bicho, llámese bicho, llámese, nos está agobiando, vamos a tener un evento para todos vosotros el día 20 en la sala Lo Intento, en el cual Pachel, que la regenta, pues nos ofreció de hacer un evento para los niños, un evento para papás, mamás, menores, en el que pasemos un buen rato y olvidemos un poquito todo el tiempo pasado y que podamos estar en esa magia que realmente es la vida. A lo largo del programa os iré dando datos para que vayáis entrando tanto en nuestras redes sociales para que podáis enterar, pero de todas maneras en Pic Aragón, p.i.c.a.aragón de Facebook, tenéis toda la información para poder asistir a esa tarde maravillosa que queremos ofrecer a la sociedad zaragozana desde Sala Lo Intento de Pachi, y que pasemos un ratito diferente, un ratito en el que nos reencontremos con toda la seguridad necesaria y que seamos un poquito más felices. Y bueno, los que me seguís también en las redes sociales, hoy ha sido una semana dura para mí, una dura semana en la cual los sentimientos y un recuerdo de hace 18 años, este mes, específicamente hablando, el miércoles, creo, pasado, voy a decir la fecha exacta. Efectivamente, el 26 de mayo de hace 18 años viví en primera persona una de las experiencias más dolorosas que he sentido en mi vida. No podría expresar por vía del micro lo que mi corazón siente cada vez que me acuerdo de ese fatal día. Yo quisiera, me vais a permitir, todos los oyentes, en que siempre sabéis que os doy. Siempre estoy pensando en vosotros, siempre estoy intentando ayudar. En esta ocasión voy a mirar un poquito para mí. No sé si será egoísta, si será, pues, un poquito mirando mi interés propio, pero sí quisiera hacer un pequeño homenaje a esas 62 personas que en un fatídico accidente, como digo, el 26 de mayo, dejaron su vida en un monte de Turquía. Yo, por desgracia, iba a decir por suerte, porque suerte es de todo lo que yo saqué en conclusión de toda esa experiencia, pero por desgracia, de esas 62 personas, 25 eran directamente compañeros míos. Quisiera hacerles un pequeño homenaje, perdonarme, con el mismo respeto que os tengo, ya que os doy respeto, exijo el mío, sin buscar colores ni banderas, ningún tipo de sentimiento que pueda dificultar lo que es el dolor que un compañero siente cuando pierde a otro, quisiera dedicar lo siguiente. Lo demandó el honor y obedecieron. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino. Querer a España, su pasión eterna. Servir a los ejércitos, su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. Va por vosotros, compañeros. Y bueno, seguimos. Pasado este traguito, ya está hecho lo que me sale del corazón. Y como es mi programa y me respetan mis compañeros, pues ahí va ese recuerdo a mis compañeros que dejaron su vida en esa montaña de Turquía. Bueno, y también os puedo y quiero comunicaros que os podéis poner en contacto con el programa siempre por WhatsApp. Os recuerdo el número 634-481-443. Os repito, 634-481-443. Y bueno, siguiendo, ya nos ponemos en la ruta, en el rumbo para poder pescar ese sentir vuestro. Yo quisiera que Ana Cris, con esa voz característica que tiene, y en un principio para poder introducir un poco un temita que quiero un poquito desarrollar, aunque no puedo desarrollarlo totalmente, ya que mi discrepo personal no está con nosotros y es alguien que seguro que nos puede aportar mucho, que de hecho nos acaba de escribir por Telegram de deciros que también pueden participar en el chat del programa, ¿vale? Y los teléfonos de aquí, el teléfono de aquí lo tienes tú a mano. Sí, lo voy a buscar. Mientras Venga. Tú das el cuento, voy a buscar eso, todo el eso. Tema y ya... Muy bien, gracias, y Fernando. Y lo volvemos a anunciar. Venga. En un jardín de matorrales, entre hierbas y maleza, apareció como salida de la nada una rosa blanca. Era blanca como la nieve. Sus pétalos parecían de terciopelo y el rocío de la mañana brillaba sobre sus hojas como cristales resplandecientes. Ella no podía verse, por eso no sabía lo bonita que era. Por ello pasó los pocos días que fue flor hasta que empezó a marchitarse, sin saber que a su alrededor todos estaban pendientes de ella y de su perfección. Su perfume, la suavidad de sus pétalos, su armonía. No se daba cuenta de que todo el que la veía tenía elogios hacia ella. Las malas hierbas que la envolvían estaban fascinadas con su belleza y vivían hechizadas por su aroma y elegancia. Un día de mucho sol y calor, una muchacha paseaba por el jardín pensando cuántas cosas bonitas nos regala la Madre Tierra, cuando de pronto vio una rosa blanca en una parte olvidada del jardín que empezaba a marchitarse. Hace días que no llueve, pensó. Si se queda aquí, mañana ya estará mustia. La llevaré a casa y la pondré en aquel jarrón tan bonito que me regalaron. Y así lo hizo. Con todo su amor, puso la rosa marchita en agua en un lindo jarrón de cristales de colores y lo acercó a la ventana. La dejaré aquí, pensó, porque así le llegará la luz del sol. Lo que la joven no sabía es que su reflejo en la ventana mostraba a la rosa un retrato de ella misma que jamás había llegado a conocer. ¿Esta soy yo?, pensó. Poco a poco, sus hojas inclinadas hacia el suelo se fueron enderezando y miraban de nuevo hacia el sol, y así, lentamente, fue recuperando su estilizada silueta. Cuando ya estuvo totalmente restablecida, vio, mirándose al cristal, que era una hermosa flor y pensó: «Vaya, hasta ahora no me he dado cuenta de quién era. ¿Cómo he podido estar tan ciega?». La rosa descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza, sin mirarse bien a sí misma para saber quién era ella en realidad. Si quieres saber quién eres de verdad, olvida lo que ves a tu alrededor y mira siempre en tu corazón. Y bueno, después de esta fábula de la rosa blanca, yo creo que ya habéis podido llegar un poquito a la conclusión de lo que el tema que íbamos a hablar hoy es, el tema de creerse uno mismo, el tema de la autoestima. Pero que vuelvo a repetir que vamos a tratar muy superficialmente, porque sí que me gustaría que en otro programa, cuando pueda estar Fernando con nosotros, podamos desarrollarlo desde diferentes puntos de vista. Así que hoy lo vamos a desarrollar, porque además me recuerda mucho a una última lectura que he hecho y que me hablaba de un cuento de también parecido, en el que un campesino encontró un polluelo, lo cogió y se lo llevó a su casa y lo puso en el corral. Ese polluelo se fue creciendo, y realmente ese pollo lo pusieron con las gallinas, con las gallinas, los pollos, pues todo, digamos, esas aves de corral, y se educó con ellos, y hasta el punto que en un momento dado pues no asumió que era un águila, era el polluelo de un águila. Toda su vida había estado pues comiendo los gusanicos, comiendo todo lo que le daba en el corral, y un día, mirando hacia el cielo, vio un águila y dijo: ¡jo, qué envidia! Ese ave que tanto vuela, ese ave que es libre en la altura, sin darse cuenta que ella misma era un águila, ¿no? Entonces también es un poco el hablar, digamos, de lo que las personas de hoy en día, los que estamos hoy aquí presentes, por supuesto, pensamos de nosotros mismos. Uno de los temas que hablábamos con Fernando, pero que ya digo que desarrollamos más adelante, es el quererte a ti mismo es malo o es bueno, el egoísmo, esa autoestima. Vamos a ir desarrollando poquito a poco este tema, y para ello vamos a poner un poquito de música en el cual yo me siento muy identificado, porque me dicen, pirata, tú es que eres diferente. Sí, lo soy. No sé si gracias a Dios o por desgracia, pero bueno. Pero todas esas personas que hablan de otras, esas que permiten juzgar a otras, ¿quién sabe nadie lo que podemos sentir o lo que podemos sufrir, lo que podemos, en cierta manera, manifestar de lo que sentimos dentro de nosotros? Quizás alguno me diga: vaya moñas, va este cantante tal. Respeto yo ante todo, respeto a lo que sentís, respeto a lo que yo ofrezco, que respeto doy. Y ahí va uno de los temas que para mí me ha marcado en mi vida. Cuando quieras, Jorge. La expresión, que sabe nadie, es el título de una de las más populares canciones de Rafael. Compuesta por Manuel Alejandro, lo grabó en 1961 para su álbum En carne viva. ¿Qué sabe nadie lo que me gusta o lo que no me gusta de este mundo? ¿Qué sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor? A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso. Y yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie si ni yo mismo muchas veces sé que quiero? ¿Sabe nadie? ¿Qué sabe nadie de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas? Eso que sabe nadie, que sabe nadie. No me gusta de este mundo, que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y hago caso, yo me río y me pregunto, que sabe nadie si ni yo mismo muchas veces sé que quiero. Que sabe nadie por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y de mis íntimos deseos. Que sabe nadie, que sabe nadie. que no me deja dormir. Hola, pescadores. Simplemente recordaros el teléfono del programa por si queréis llamar directamente. 976-52-56-45. 52-56-45. Si queréis dar vuestra opinión sobre qué es para vosotros, podría ser la autoestima. Bien. Y por WhatsApp al 634-481-443. 634-481-443 y podéis facilitar vuestra opinión, vuestro pensar. Y ya te dejo. ¿Y qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta, no me gusta de este mundo. ¿Qué sabe nadie? Lo que prefiero, no prefiero. Y bueno, vamos a seguir navegando. Venga, yo quisiera haceros unas preguntitas. Cuando estamos hablando de autoestima, por supuesto que tenemos que saber que la autoestima es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Es valorar lo importante que somos, nuestras cualidades positivas y cosas buenas que tenemos. A veces es más fácil ver nuestros defectos y debilidades. Ay, cuántas veces nos miramos, ay, jolín, yo, fíjate, si pudiera. No, hay que intentarlo. Esas debilidades y esos defectos, que todos tenemos, por cierto, aunque se vean muy fuertes la gente, todos tenemos defectos y debilidades, pero podemos aprender a pensar sobre nosotros de forma más positiva. Seguro, nos tenemos que querer. Yo os hago, digamos, una intentona de que os preguntéis, os analicéis a vosotros mismos y os contestéis sinceramente. Puedes empezar haciendo una descripción de ti mismo o tú misma. Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Cómo eres físicamente? Pensamos, vamos a analizarlo. ¿Cómo es tu personalidad? ¿Cómo la consideras tú? Os recuerdo que la persona que más os conoce sois vosotros mismos, por lo cual vamos a analizar esos puntos para que en un momento dado podamos aportar a nuestra propia vida para ser únicos e inigualables. Todos somos diferentes y por ello ya somos maravillosos. También os voy a hacer la pregunta de ¿cómo te relacionas con los demás? ¿Bien? ¿Mal? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo te ven ellos? ¿Seríais capaces en un principio de contestar cómo te ve la gente? ¿Cómo vas en el trabajo? ¿Estás en un trabajo que quieres? ¿Estás en un trabajo que te gusta? ¿Sientes pasión por tu trabajo? ¿Sientes pasión por lo que haces? ¿Cómo funcionas? Por ejemplo, en casa. Tu higiene, tus hábitos de salud, tu alimentación. Analicémoslo. Y ahora vamos a llegar a algo muy, muy importante. ¿Seréis capaces de describir vuestra inteligencia? ¿Vuestra memoria? ¿Vuestro interés por las cosas? ¿Vuestra cultura? ¿Vuestros conocimientos? ¿Podríais dar más? ¿Podríais ir hacia lo que queréis? Y última pregunta que os voy a plantear, para que cuando escuchéis el podcast del programa, vosotros mismos saquéis un mapa de vuestra propia personalidad y vuestra propia autoestima. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Los tienes? Analicémoslo. ¿En esos hobbies está la ayuda a la sociedad o intereses propios? Que tampoco está mal, ¿eh? ¿Tienes manías? ¿Esas manías influyen en la gente o no influyen en la gente? Pues mirar, ahora el juego es que ahora probar a cambiar las frases negativas que has descrito sin exagerar tus rasgos débiles. Si encuentras alguna que hayas exagerado tus defectos, piensa cómo mejorar tu autoestima, rebajando su importancia y realzando los aspectos positivos. Podemos realizar una lista de nuestras capacidades y cosas que se nos da bien, porque así nos valoremos a nosotros mismos. Recordar que no solo los demás son capaces de hacer cosas increíbles. Seguro que tú, que me estás escuchando, también tienes cualidades maravillosas. Puedes empezar pensando, mi amigo, mi amiga, mi compañero, mi compañera dice que yo y valoraros un poquito más. Igual aprendemos algo que, repitiéndolo muchas veces, dicen que se aprende repitiéndolo muchas veces. Así que repite a menudo estas cosas geniales que tienes sobre ti. Me siento fuerte cuando soy cordial, cuando soy amistoso, cuando soy sincero, cuando soy cariñoso, cuando soy auténtico, cuando soy respetuoso, cuando... Lo he puesto todo en no, pero pone una barrita en A y así estaréis los dos. Y sí, me gustaría, Yogi, Ana Cris, Yogi, ¿qué es para ti la autoestima? Para mí, desde el punto de vista tuyo, claro. Sí, la definiría como la danza del amor propio. Para entender qué es la autoestima, tenemos que comprender que nuestra mente funciona como un espejo. Es lo que yo pienso. En ella se refleja todo aquello que captan mis sentimientos de manera particular. Funciona como si todo aquello que percibo a través de ellos fueran las piezas de un rompecabezas que siempre tienen que encajar de alguna manera. Y por eso digo que la autoestima no es más que el amor propio. Es la forma como nosotros nos vemos, lo que tú has dicho, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo te tratas a ti mismo. Definimos el valor que nosotros tenemos de nosotros mismos, querernos, aceptarnos, valorarnos tal como somos, con nuestras cualidades y también con nuestros defectos, sabiendo que es imposible ser perfecto. Y yo me gustaría, siempre lo digo, ¿no?, cuando me dicen algo de la autoestima, tú imagínate que tú fueras una película, que tú fueras tu propio director y que la guionista fuera tu autoestima. Tú decides crear una historia de terror, una historia de amor, una historia de paz, una historia de armonía. El guión lo tienes tú, para que sea un drama o un final feliz. Autoestima, por lo tanto, es la capacidad de sentir confianza, amor y respeto hacia uno mismo. Una persona que tiene una relación consigo mismo buena sabe que puede confiar en su capacidad de pensar para afrontar los desafíos. Tiene un saludable sentimiento de afecto hacia sí misma y se levanta ante las dificultades con un ánimo y diciendo si nosotros podemos. Lo que el otro día decía Nocho Fernando era que si el exceso de positivismo que hay ahora de estar bien sí o sí, el clásico sonríe y la vida te sonreirá. Claro, es que ahora muchas veces lo que está de moda es decir, te pasa algo, no, happy, happy. Yo, por ejemplo, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia con lo que yo estoy viviendo con la enfermedad, es que es tan importante la autoestima y tan importante el amor propio porque yo decido sufrir o llevarlo de una manera... bueno, con amor, llevarlo con valentía o llevarlo de la manera que puedas llevarlo. Por eso digo que en mi película es mi enfermedad, la directora soy yo, pero mi autoestima, que es la guionista, yo por mucha ayuda que tenga contigo, Pirata, con Jorge ahí dentro, con muchísima gente que me quiere, el trabajo lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y creo que si te rodeas de gente que tiene una capacidad de verse, de dar y de ofrecer preciosa y que vibra igual que tú, es la ley del espejo. Ya no te estamos diciendo lo que yo doy y recibo, yo no espero nada, simplemente por muchas cosas que yo he pasado en la vida, ya no solamente esa enfermedad sino otras muchas, el trabajo de amor propio lo tenemos que hacer nosotros mismos. Es que quizás son moñas, Yo a lo mejor sueno un poco moñas lo que dices. No. Te digo lo que voy a decir yo ahora, ¿no? Pero lo siento así. Que todavía creo en las personas que entregan sin recibir, sin esperar recibir nada a cambio, ¿no? Sí. Durante un día haremos un programa, porque ya me lo ha aconsejado una persona a la cual tengo un contacto. Yo desde que nací, por ejemplo. ¿Te acuerdas? Sí. Aunque haya pasado muchos años. Exactamente, pero muchísimo. Bueno, por cierto, voy a cortar, porque. Horror. Sí, lo dejaré para otro programa. Voy a dar una cita que nuestro amigo Fernando nos manda, que dice: hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. O sea, o lo haces, pero no lo intentes. El del maestro Yoda. Bueno, Fernando, que es que te echamos mucho de menos. Un saludico desde aquí. Y sí que quiero, en cierta manera, también deciros que no hay que conformarse en esta vida. Yo no me conformo, con lo que tengo, pero no por egoísmo, sino sencillamente porque quiero más, quiero aportar más a la sociedad y no me puedo conformar. Y hay una canción, que se llama Father and the Son de Cat Stevens, del 1970, perteneciendo al álbum Tea for the Tillman, que a primera vista evoca melancolía y el adiós que un padre siempre da a su hijo cuando éste abandona el nido. Es duro, ¿eh? Sin embargo, no es el caso. Si observamos los tiempos y la redacción de ambas partes, encontramos que el padre está hablando con el hijo directamente, pero este último se refiere a su padre en tercera persona. Es decir, que o bien está hablando con otra persona o es su propio diálogo interno. Colgaremos en la página la traducción de la canción para los que no sepáis inglés. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Y desde el control, ¿os atrevéis a poner un título a vuestra película? To ignore Pues querido Esea, hermano mío. Jorge. Querido Jorge, jefe de máquinas, yo sí la pondría. ¿Dirías cuál? Sí, y lo voy a decir. La historia de un auténtico loco en un mundo de falsos cuerdos. ¡Qué bueno! Y a mí me has dejado, Jorge, a mí me has dejado, no lo sé. Para mí, a lo mejor, la historia interminable. No lo sé. No sé cuál podría, no sé. Yo, para mí, si me la pondría, sería de burro, de humor. Pues me gusta reírme de todo, hasta de mí mismo. Me consta, Mr. Bean. Bueno, y Ana Cris, yo quiero darte voz. Y que seas tú también un altavoz en algo que quieres comunicar. Sí. Que quieres comunicar, porque ya sabes que en nuestro programa damos voz a todas las asociaciones que quieren anunciar algo. Y hay un algo que tú quieres anunciar. Pues sí. Venga, adelante. Quiero volver a recordar, lo voy a leer del blog de Jorge Murillo, que es otro afectado también de ELA, que ya os acordaréis. Un saludo para Jorge. Saludo. Eso es, Jorge, un saludito. Y a su madre, Esther. Esther. Un encanto. Y a Olga también, que estuvo aquí. A todos, a Carmen. A Jorge, a Gaya, a todos. Si queréis entrar en el blog de Jorge Murillo por Facebook, hay una, ¿vale? Jorge Murillo y juntos venceremos el ELA. Os digo que un año más la Asociación Aragonesa de ELA Araela organiza la 5K con sus dos nuevas modalidades. La 5K entiendo que es una carrera, ¿no? Sí, 5 kilómetros, 10 kilómetros y en su modo virtual. Desde el miércoles 23 de junio a las 00 hasta el miércoles 30 de junio de 2021 a las 00 podrás cubrir la distancia elegida desde cualquier rincón de España. Para que conste tanto el recorrido como el tiempo realizado hay que descargar una aplicación que podéis entrar en la asociación Araela o os lo digo en la web de Jorge Murillo, Juntos Venceremos el ELA. Y podemos adquirir también la camiseta de la carrera con el diseño del cartel de la carrera por únicamente 5 euros, que podrán recogerse en la sede de la asociación en las fechas indicadas en el apartado de información de la página web de la carrera. Para realizar la inscripción, por solamente 5 euros, del 20 de abril a las 00 al 22 de junio a las 23:59. Todo esto lo pondré, si me lo permites, de nuevo en lo de Anzuelos para el Alma. Sabes que aunque suene mal, soy hombre fácil. Ya. Gracias, majo. Y bueno, eso, si tenéis alguna consulta, tenéis la posibilidad de escribir a juntadirectiva@araela.org. Repito, juntadirectiva@araela.org. o en la información de la página web de la carrera. Y eso os lo puedo decir. Hala, muchas gracias. Y siguiendo con esta, tú has hecho una invitación para esa carrera de Araela, la cual espero que muchos apuntéis. Ya sabéis que muchos poquitos hacen un muchito, como digo yo siempre. También esa invitación a que acudáis a ese evento que tenemos la Asociación Motorista Pica el día 20 de junio. Aquí, si no nos juntamos todos, me parece que poco nos van a echar mano. Así lo es. De arriba, pero bueno. Pero yo quisiera haceros una invitación. Sí, me apetece haceros una invitación. Es una invitación que aparece además en el libro de la propia escritora, que es Oraya Mountain Dreamer, que es muy conocedora de las costumbres y las creencias de los indios norteamericanos. Y es una cultura que a mí me gusta mucho en especial. Y quiero invitaros para que a partir de ahora, en este programa, sepáis de qué vamos. No me interesa cómo te ganas la vida. Quiero saber lo que ansías,

mar. Hay mucho, mucho más amor que odio, más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida, luchan por el bien, no por el mal. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Toma ya. No sé si me he hecho una pequeña jugarreta, que aquí cantando yo con toda la emoción. Adolfo, ay, perdón, Jorge. Nos ha puesto en abierto, pero es que da igual. Hay que sentirlo, hay que sentirlo. I have the power, capitán. Además, que sí, sabes que tienes mi plena confianza y el poder que te transfiero para que hagas lo que quieras, cuando quieras y de la manera que quieras, con el control. Bueno. O sea que, ya sabes. Tú no que sabes tú, lo que has hecho. Como Ana Cris, como Fernando y como toda la gente que viene aquí a mi programa, tenéis todo el horizonte, todo el océano, todos los mares para llegar a vuestro destino y utilizar todos los rumbos necesarios para que seáis felices. Todos los que nos oís, todos los que nos seguís, todos los que hacemos este programa y todos en general, Estoy hoy que vamos. Está que ahora te... Oye, ya... y es cierto que el otro día superamos los 600 pescadorcitos. Ah, así es. Superamos los 600 pescadores y pescadoras, pescadoras y pescadores. Y decir que nos pueden seguir en esas ondas del sentir del navegar de Instagram, Anzuelos para el Alma. Que para eso lo habéis currado, el que está en el control, y tú. Y tú también te lo curras. Bueno, yo me curro lo que puedo. Bueno, tú, yo, sí, en las redes sociales, además, pues, de verdad. Pongo mis moñadas, pongo mis sentimientos, que yo no sé, bueno... Todos necesitamos un faro, capitán. Ay, ay. Y por eso mismo, permíteme que te dedique unas palabras, a ver si lo reconoces. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela. No corta el mar, sino vuela, un velero bergantín. Bajel pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá su frente, Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. De vez en cuando, capitán, tenemos que coger el mando, porque esto es un equipo y este barco lo llevaremos juntos donde haga falta. Y no utilizaremos un pañuelo, sino será la vela la que te bajemos para limparte esas lágrimas que de tus ojos brotan. ¡Ay, nuestro capitán! Se le ha nublado un poco la vista. Pero, ¿sabes lo que falta aquí? ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Venga ahí! Porque al final siempre tenemos que sacar una sonrisa. Porque te hemos dejado caos. ¡Que no habla! ¡Que no habla! ¡Me apunta! ¡Con el dedo! ¡Susurra mis espaldas! ¡Que a mí no importa un bledo! ¡Hoy que nos está pasando! ¡No soy de nadie! ¡No tengo dueño! Bueno, voy a intentar hablar, aunque no... No... No... Uf. Estas cosas son las que te hacen mantenerte en la vida con un rumbo, con un destino y con una labor que es aportar, nada más que aportar. Estas dos personas que tengo a mi lado hoy han tenido un detalle que yo no sabía, ha sido una sorpresa directamente cuando intento controlar todo. Y no, no se puede controlar todo. Cuando la vida te da estos regalos, hay que admitirlos tal y como te vienen, con la bondad que te vienen y con los brazos abiertos. Es ese regalo que queremos daros también a estas personas que colaboramos, que hacemos este programa para ti. Para ti y para ti, para todos, todos los que nos seguís. Y la verdad tengo que decirlo y en abierto, no me importa una mierda decirlo. Que piensen lo que quieran, ¿a qué le importa? Os quiero. A ti Jorge, a ti Fernando, a ti Ana Cris y a todos los que nos oís. Os quiero de corazón. José Antonio, el pirata, os quiere. Y ¿a quién le importa? Bueno, como siempre, por desgracia, llegamos a la triste hora de la despedida. Un programa particularmente de emociones, tanto al principio como hasta el final, gracias a los compañeros que tengo en mi navegar. Gracias, Ana Cris. Gracias a ti. Si lo dices en el micro, mejor. Te lo puedo decir al oído. Gracias a ti. Muchas gracias, Ana Cris. Jorge, ¿qué te voy a decir? Gracias por estar en el barco. Gracias. Gracias a ti por admitirme y piensa que algunos estamos aún sin vacunar. Bueno, yo, este tío es muy grande. Mucho, mucho. Yo cuando le conocí hace 2 años, ¿no? Fue Jorge. Afirmativo, para allá, para el 2019. Dije eso de este es de los míos. Es una pasada. Y bueno, sí. aquí está. Merecedero de todo lo que pueda aportarle. Desde mi humilde punto de vista, de mi ayuda. Y bueno, y a vosotros, pescadores, pescaderas. ¿Pescaderas he dicho? Pescadoras. Es que la emoción me embarga. A mí no me mires cuando me embragues. Dice, ¿me embraga? Pescadores, pescadoras. Ha llegado claro, el momento como me de que ayudar. De... Es que me tenéis hoy muy emocionado y entonces ya las palabras no me salen. Pero sí que quería despedirme, aunque More Than Words de Extreme, este tema que siempre cierra, es nuestra cortinilla. ¿Qué pasa en la boca? ¿Has visto More Than Words? O sea, fíjate cómo hablo. No, wow. ¿Para qué más palabras? On the world, on the people. Quiero deciros una frase y quiero que la penséis esta noche. Y con ella nos vamos a despedir. Hasta dentro de 15 días y que sepáis. Canciones para el alma os quiere. Y yo, José Antonio el Pirata, muchísimo más. Y os dejo la frase: no es posible asegurar el futuro, solo es posible perder el presente. And touch me.